seguimos saltando por Latinoamérica y ahora mismo tenemos el gusto de tener del otro lado del teléfono a Victoria Vela, de Mujeres de Pollera, de Bolivia. Victoria, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto hablar con vos. Estamos muchas personas muy consternadas por lo que está pasando. Y bueno, nos gustaría que nos cuentes cómo están ahí. Pues aquí todo está mal, ¿no? La gente de La Paz, de Cochabamba, está muy mal, la verdad. La gente de Pollera está muy mal, la gente que son humildes, desde que el presidente renunció, la verdad está muy mal. Victoria, ¿y qué es Mujeres de Polleras? Las mujeres de polleras son las mujeres campesinas que utilizan polleras. Son la gente más humilde, digamos, como mayoría de la gente le llama ignorante, digamos, nada más porque no tuvieron casi la oportunidad de estudiar, digamos. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches, Gonzalo te saluda. Hemos visto tanto odio en las calles, y cómo es el día a día, o sea, hoy. ¿Qué pasó hoy? Hoy lo que está pasando es que la gente del campo está haciendo bloqueo, ¿no? La gente de allá, de los que son campesinos, se están levantando, podría decir. Sí. Porque quemaron la huípara que representa Quechua, Aymara, la zona de la Andina. Y por eso la gente, digamos, por ejemplo, Camacho y Mesa, según ellos, buscaban la democracia, pero ellos quemaron la huípara. ¿Y eso qué es? Es un racismo. Eso no debieron hacer ellos, porque según ellos estaban buscando democracia, pero eso no es lo que consiguieron. Claro, es justamente el odio, y ahora las Fuerzas Armadas también están con represión. Sí, ahorita también los militares, a la gente campesina lo están golpeando, las policías igual están en contra del pueblo. Claro, ¿y hacia futuro? Hacia el futuro. Sí, ¿qué opinión mañana? Claro, ¿qué es lo que la esperanza que tiene de que esto mejore? La verdad, las esperanzas hay pocas, porque así como la presidenta que entró dijo que no quería la huijala y todo, o sea, no se pone, digamos, no pone. Ellos quieren ser presidente porque sí, nomás, ahora bien. No queremos ser de Collazuyo, dijo esta es la nueva presidenta. Y así pues la gente de allá, del interior, no lo va a aceptar. Victoria, Vero te habla. Y al quemar la huipala de ustedes, lo único que han conseguido ellos es que se multipliquen las huipalas marchando, ¿no? Sí. Porque ustedes llevan demasiados años donde han sido maltratados, y me imagino que después de haber conseguido dignidad, haber conseguido un montón de cosas que parece que creían que estaban negadas para ustedes, ver esto debe ser bastante fuerte, ¿no? Después de tantos años, que alguien venga impunemente a quemar su huipala. Sí, como dije, ¿no? Por ejemplo, mi mamá me estaba diciendo, ¿no? O sea, estamos volviendo a 2003, decían, donde así era la gente, digamos, la gente del interior era maltratada, no valía nada, así. Y la verdad es muy feo, digamos. El poder Camacho buscaba democracia, mira lo que consiguió, Victoria, entonces, levantarse cada mañana en esta Bolivia y ponerse una pollera es un gran símbolo de resistencia y de identidad. Sí, ponerse pollera es un gran honor. Yo, por ejemplo, mi madre utiliza pollera, yo igual utilizo pollera, mis abuelitos igual utilizaron pollera, o sea, para mí es un gran honor. ¿Y ustedes piensan seguir marchando? ¿Qué es lo que piensan seguir haciendo para que las cosas vuelvan, se respeten a como estaban antes, con democracia, como era antes, ¿no? Sí, pues tenemos que seguir hasta que tenga que respetarse, ¿no? La bandera bifala, tenemos que seguir. Pero a mí me causó ver en juego tan fuertemente a la Biblia, ¿no? Tanto de Camacho como la que se autoproclamó presidenta ahora de Bolivia, con la Biblia bajo el brazo. Ajá, Camacho también, con Biblia, dice. Pero aquí la gente se anda gritando, Evo cabrón, sos vino hijo de puta, así fue. O sea, eso no va con Dios, o sea, falso, o sea, en nombre de Dios estás alzando algo que no es, digamos. Bueno, Victoria, queríamos saber cómo estamos. Queremos, mira, hace un rato hablamos con gente de Chile, con Roberto Gess, de la Radio Umbral, que les manda toda su solidaridad en este momento. Recién cortamos también con el compañero Mario Sadras, que es de Radio Gráfica, que también querían hacerles llegar a través nuestro el gran abrazo, y que sepan que acá, desde acá también hay mucha gente acompañándolos, como es la radio nuestra también, como es Radio Tinku, como este programa, que queremos saber que ustedes no están solos, que vamos a estar acá honrando la huipala, y van a florecer mucho más huipalas de las que en este momento, de las que ellos creen que pueden quemar. Que esto no va a quedar así, que nosotros estamos acá para acompañarlos y marchar al lado de ustedes con su huipala. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, por último, muchas también. Gracias. Se lo agradezco a Radio Igual por hacerme la entrevista. No, por favor. También Fernando Gambera del Uruguay, también. Abrazo enorme. Y la verdad que sabemos que muchas cosas no están saliendo por los medios, y dejamos los micrófonos abiertos para que transmitan todo lo que necesitan. Es igual. Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, Unité, Red 1 y otro, ¿no? Comunicación no están saliendo. Lo único que sale es que la nueva presidenta que Camacho es esta, ¿no? O sea, no informa lo que está pasando en el Alto, en La Paz, en Cochabamba, no informa. Bueno, Victoria, un fuerte abrazo y nuestras huipalas volando en el aire para que esto se solucione y recuperen los derechos y la dignidad. Hasta siempre. Sí. Gracias, Victoria. Ya, gracias. Ya estamos comunicándonos. Ya, gracias. Muchas gracias. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9.